Gracias, muy buenos días. El afectuoso saludo para el colectivo y la audiencia. El programa de la agricultura urbana y suburbana tuvo como antecedente el 27 de diciembre de 1987, cuando el general de ejército Raúl Castro Ruz, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, indicó la generalización de organopónicos en Cuba. Aunque ha sido notable el aumento del consumo de vegetales, es necesario continuar perfeccionando el impulso de esta actividad desde la comunidad. El testimonio de Ernesto Calero Hernández, residente en la calle Martí, en la localidad de Sola, es una evidencia de cómo se logran resultados que hoy lo hacen tener la condición de referencia provincial. Bueno, tengo productos como la col, el cebollín, ajo porro, ají. Tengo ahora pepino y tomate, dentro de otras cosas que son menos proporciones, pero están también. ¿Qué destino tienen estas producciones? Algunos van para algunos organismos, como las escuelas. Has alcanzado la categoría de referencia provincial. La importancia que tiene que desde las comunidades se logre este tipo de producción en los patios de las personas. Yo creo que tiene gran importancia porque creo que así van supliendo la escasez de algunos productos que hay. Hay más oferta en la calle, hay más oferta para la población y creo que eso es lo fundamental, crear condiciones para que la gente tenga los productos cerca y frescos. A pesar de estos resultados, aún es insuficiente, la demanda de la población es mayor. ¿Crees que si más personas se motivaran en el aprovechamiento de los patios aquí en la comunidad, por ejemplo, de Sola, no sería mejor esto para que haya más oferta? Sí, indiscutiblemente. Creo que hay unos patios todavía que no se aprovechan, que están perdidos, que algunos que están incluso hierbados, y creo que sí, que creo que las personas deberían aprovechar un poco más ese patio y sembrar para cosechar y tener más. Sobre todas las cosas, porque para este tipo de trabajo, ¿qué necesitas? Veo que con una sencilla regadera, pues has logrado hoy que esté bonito tu patio. Lo fundamental es el esfuerzo y hacerlo, sembrar y mantenerlo limpio y regarlo. ¿Tenías algún conocimiento de las producciones o has recibido asesoramiento para lograr mayor calidad en lo que estás haciendo? Sí, he tenido algún que otro asesoramiento de la agricultura urbana que siempre han venido a chequear y a ver cómo está la situación aquí. Veo que has logrado unas coles moradas, una modalidad, especialidad nueva. No tan nueva, pero sí poco vista aquí en el municipio y en el país. Se ha logrado muy bien. ¿Estás cumpliendo con lo que has planificado? Me refiero a la entrega. ¿Qué preocupación tienes que pudiera ayudarte a mejorar más tu trabajo? A veces me dificulta un poco más la materia orgánica, que hay que transportarla de muy lejos y no hay que traerla. ¿Qué área tienes aquí sembrado? Quizás 20 metros cuadrados. No dejo espacio, siempre estoy tratando de quitar una cosa y poner otra y ir haciendo el relevo del cultivo. Ejecutar el programa de la agricultura urbana y suburbana, aprovechando eficientemente la tierra, empleando los recursos locales, forma parte de la política agroindustrial, en el lineamiento 206 de la política económica y social. Premisa que desde Sierra de Cubitas se pone en práctica, pero que aún demanda mayor seguimiento desde el Consejo Popular. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.